Corazón late con La Presión. ¡Yeah! Arrancó la segunda hora de este especial acústico. Y ya estamos más afilados, ¿eh? Ya venimos a 200 kilómetros por hora y no nos para nadie, ¿eh? Así que prepárate que esta segunda hora, que es la final hasta las 17, no nos para nadie, ¿eh? Por eso es prohibido pasar sin detenerse, pero bueno, hay que seguir. Y está la gente de Mama Birra que está como loca, que quiere tocar. Estamos como locos. Como locos. Así que bueno, los contactos de La Presión para decirte, te voy a decir algo, ¿sí? Te voy a tirar una consigna de la segunda hora que salió acá. Mándame algún mensajito de texto y que la respuesta sea no manzana, ¿sí? ¿El programa está buenísimo? No, manzana. No, manzana, boludo. Ya sé que está bueno. ¿Está? No sé, lo que quiera. Sí, sí. ¿Está? ¿Te parece? Yo soy flaco. ¿Me gusta? No, manzana. ¿Soy muy bonito? No, manzana. ¿Soy inteligente? Manzana. No, manzana. ¿Estuvo bueno el asado? Estuvo el asuno, ¿sí? Manzana. Así que bueno, vos fíjate. Lo que quiera decir, la verdad que no, los bancos son de terror. No, manzana, no, manzana. ¿Te parece? Bueno, dale. Así que esta segunda hora se viene con todo. Tenemos un mensajito, sí, que mandamos al 11-33-98-60-28. Y acordate que podés pedir la entrada, ¿sí? Para el 27, sí, que los chicos pasaron acá la fecha, que ahí vamos a estar todos. ¡Eh! ¿Y tenemos el mensajito? Bueno, de la tía Elcita dice, los churis tenían algo de birra. No, manzana. Así que está, los churis que iban a favor de la banda, besos para todos, la tía Elcita. ¿Tá? Gracias, Elcita. Vamos todavía. Saludos de Alan, saludos a Mamá Birra, al tío, a mi tío Helio, a Diego y a mi tía La Roche, ¿eh? Aguante, Alan. Grande, Alan. Que nos están escuchando. Bueno, a ver. Dígame. Vamos a. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me dijo que no, que otra vez era. Sí. Esa. Te caí. Ay, te cagaste, ¿eh? No, no, dos Fabio. Esa, viene ahí. No, dos Fabio. Se me ocurrió, frase. Decime. Está bueno, no manzana. Escuchame, bueno, sí. Edito, mirá, bueno, aprovechando, gracias para, de verdad, posta, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. La idea, como siempre que dijimos, que la pasen súper bien, darle un poquito de música a la gente, hacer un programa distinto a esto, ¿sí? Esa era la idea. Es un gusto, para nosotros es un gusto. Está buenísimo, me alegro mucho. Te quería preguntar, ¿cuál es la...? Rápidamente hacemos un par de preguntitas. Dale, dale. Mirá, a ver, te tiro esta. ¿Qué es Mama Birra? Oh, arreglate. Es una banda de música popular. Nosotros somos una banda que se presenta como una banda de rock, pero en realidad somos una banda de música popular. Hacemos todos los estilos, o todos los que podemos, y lo tratamos con mucho respeto, y creemos en la canción popular como expresión más importante del pueblo y del artista, ¿ves? Nosotros somos pueblo y somos artistas. Buenísimo, vale, buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cuál es su experiencia en el oeste? Buenísimo, buenísimo. Tocamos en Roma Bar, tocamos en La Presión, tocamos en Santo Bar, y la verdad que de haber venido a... No sé, que me están haciendo señas, Gonzalito. El cable, ok, ahí está bien. De no haber prácticamente venido nunca acá, a tener gente que viene a vernos ya y se saben los temas, y bueno, la verdad que está buenísimo, y bueno, eso realmente sin ánimo de ser obsecuente ni de tirar flores, se lo debemos a ustedes y al sentido de pertenencia que tiene el barrio, ¿no? Pues escucha la radio del barrio y que siente identificado. La verdad que se lo debemos y vamos a estar eternamente agradecidos, porque para nosotros es muy importante difundir nuestra música y que ustedes nos hayan dado el espacio, y encima que la gente venga y se cope en los recitales nuestros, la verdad que es muy bueno. Así que ojalá que se sigan sumando. me permito agradecer en nombre tuyo, desde luego vas a ver, a toda la gente que viene a ver a Mago Birra, los amigos que vienen a ver a Mago Birra, que hacen el aguante, familias, amigos, de verdad, la buena gente que se enganchó de la radio. Que muy va, bueno, muy bueno, ¿verdad? La verdad que es muy bueno, aparte que nosotros tenemos, vienen a vernos y aparte, con un aguante, ya te digo, saben los temas, es muy difícil nombrar alguno, qué sé yo, pero... realmente los conocemos a todos porque tratamos de bajar y hablar con todos y la verdad que está buenísimo lo que pasa y estamos muy agradecidos realmente. Ya te digo, ojalá que se sigan sumando, ojalá que lo que hacemos nosotros les guste, pero fundamentalmente agradecer por el respeto y por la onda que nos ponen. Buenísimo, me alegro mucho. Y la última, antes de arrancar a full y no parar hasta las 17. ¿Qué depara de 2011? ¿Qué depara el resto del 2010 de Mago Birra? Lo bueno, nuevo. ¿Qué me tenés para contar? Lo que vos quieras. Bueno, que ayer se cayó Tapia y estamos un poco con resaca, un productor. Que el 27 tocamos nuevamente, lo decimos acá en Capital, y que tenemos algunas fechas más que ya se las vamos a pasar. El lunes estamos en el Sindicato de Músicos. También ahí en Sadén haciendo un recital chico, pero gratis, ahí en la calle, con un montón de músicos más. ¿Y cómo? Belgrano y Boedo es la dirección del Sadén. Y bueno, después estamos preparando algún otro recital antes de que finalice el año. Y seguramente va a ser en Capital también y en La Plata, por ahí, antes de fin de año. Y bueno, también estamos preparando la gira por la costa, que bueno, la estamos armando y cuando tengamos novedades, lógicamente se la vamos a contar. Bienvenido sea la información, bienvenido sea Cazón, bienvenido. Sí, de la... No estoy entiendo, ¿usted entiende lo que dice? ¿Cómo? Ah, Lucía. Gracias por la birra, Lucía. Qué fresca que la tenés, Lucía. Encima, pará, tenemos la frapera acá. La verdad que si hay algo en Catán que nos invita a venir, esto es mentira lo que dijimos. Es la birra de Lucía. Buenísimo. La verdad que excelente, bien fresquita. Buenísimo. Bueno. Sí, dígame. ¿Continuamos? Queremos ruido, queremos mucho ruido acá. Vamos a hacer una cumbia sin percusión, pero para que bailen un poco. El programa es suyo, ¿da? Dale. Por eso son invitados. Así que, sin más, te dejo para que presentes el próximo tema. Dale, esta es una cumbia para los compañeros cartoneros. La presión especial, acústico. El peor papel de mi carrera, centra atrás es medio gol. Quien movió las piezas de mi mesa y voy pateando mañana sin tu amor. Mi hábito empieza a ser canción, tan solo un corazón para estar servido y voy doblando la apuesta. Sonrisas que duelen más que empuña el caníbal que desgarra. Ofrezco mi corazón, el mundo que ignora ofrece nada y voy pateando mañana sin tu amor. Mi hábito empieza a ser canción, vida nadie te regala nada. La dignidad la defiendo con la espalda. Si no me ves caminando por tu lado, será que tienen los vidrios empañados de tu auto y mi carro. ¿Qué me salva? En esta vida nadie te regala nada, nada, nada, nada, nada. Envuelto, sin vuelto voy, doblando la apuesta. Envuelto, sin vuelto voy, doblando la apuesta. ¡Bravo! Teresita, para vos, Teresita. Cuarteteando AC. Bueno, vamos, Para que el acordeonista no sé dónde está, viejo. Tóquelo, tóquelo, llámelo. Está súper escabeado. Ahí está, mirá que lindo, lo encontré. Un aplauso al acordeonista. Yo no voy a atornillarte, nunca supe manejarme con la horrible sensación de que te vas a ir volando con el sol. Es que soy tan inexperto y el dueño del sueño, un buen partido para vos. Difícil competir, mejor me voy a ir. Y no, no puedo atornillarte. Volas, no puedo alcanzarte. Tal vez me alcance alguna vez. Y estoy fumando y quiero ver. Te busco desde abajo. ¡Arriba, dale! Teresa, tal vez te pueda ver. Sos vos que estás bailando. Todos te saco el sur. Cuarteteando es la presión al ritmo de Teresa la Voladora. Yo no voy a atornillarte, nunca supe manejarme con la sensación de que te vas a ir volando con el sol. Es que soy tan inexperto y el dueño del cielo, un buen partido para vos. Difícil competir, mejor me voy a ir. Y no, no puedo atornillarte. Volas, no puedo alcanzarte. Tal vez te alcance alguna vez. Y estoy fumando y quiero ver. Te busco desde abajo. Vamos. Tal vez te pueda ver. Sos vos que estás bailando. Teresa con él. Mi corazón llora. Teresa es voladora. Me engaña con el sol. Se escapa con el sol. Mi corazón llora. Teresa es voladora. Se escapa con el sol. Sigue las palmas, ¿eh? Llora, Teresa es voladora. Mi corazón llora, Teresa es voladora. Mi corazón llora, Teresa es voladora. Me engaña con el sol, se escapa con el sol. Mi corazón llora, de esas voladoras que engaña con el sol, se escapa con el sol. Son llora. La presión especial acústico. La presión especial acústico. ¡Buena! Olvidaron ese tiempo atrás. Ellos ocultaron una gran verdad. Quizás fue mentira esa realidad, pero las muertes sobrevivirán. Hacer la presión, prohibido pasar sin detenerse por SFM 103.9, escuchando el mejor rock acá con la gente de Mao Birra. Terrible, ¿eh? Y para no perder la costumbre, sabía que obviamente, como te dijimos el sábado pasado, mucha gente estuvo en la ciudad de Tandil la semana pasada viendo al Indio Solari. El Indio Solari en su show más convocante. Más de 80.000 personas vieron al líder de Los Redondos en su único recital del año, que incluyó varios clásicos que nunca había formado parte de su repertorio solista, además del emocionante cover homenaje al rock nacional. Y no queda más que anunciar una noticia para mí como fanático, lo tengo que decir. Bueno, históricamente, obviamente, la gente de Metallica, como fanático, como buen fanático, sin más que anunciar que Metallica ha anunciado en su sitio oficial, Metallica.com, con casi un año de antelación, que asistirá al Rock in Rio, que se celebrará después de 10 años nuevamente en Brasil. Las últimas fueron el 95 y el 85, 91 y 2001 en Portugal, perdón, en Brasil, y otras 4 en Portugal y 2 en España. Y anuncia después de, casi faltando un año, que vuelve a tocar en Brasil, especialmente el 25 de septiembre, Metallica en Río de Janeiro. Y esto queda la puerta abierta para que en septiembre del año que viene, no sé, que quizás se crucen y vengan hasta acá. ¿Quién sabe? A 2 años consecutivos haciendo un recital de Metallica. Eso sí que sería histórico, ¿eh? Si tenés alguna duda, entrá a metallica.com o rockinrio.com.br y cerciorate. El 25 de septiembre de 2011, Metallica va a estar tocando en Río de Janeiro. Y quién sabe que no, por ahí se vienen para estas tierras, ¿eh? Sonando Black Sabbath. ¿Y por qué suena Black Sabbath? ¿Por qué? Porque este 26 de marzo en el Estadio Racing Club de Avellaneda, según la revista Jet Banger, el Señor de la Oscuridad vuelve a la Argentina en el primer trimestre del 2011. El 26 de marzo, Ozzy Osbourne nuevamente en la Argentina. No ha anunciado aún en su sitio web, pero sí anunció que va a tocar 5 conciertos en Brasil, empezando el 30 de marzo en Porto Alegre, siguiendo en San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro y en Belo Horizonte. Así que ya está, no queda más decir que el 26 de marzo ahí tenemos que estar en la cancha de Racing viendo al Señor de la Oscuridad, Ozzy Osbourne. Y como segundo tema de cortina, pero no como cortina, segundo tema que arrancó la presión, Río Extraño O'Connor. Río Extraño, nuevo disco de estudio, el nuevo disco de O'Connor, sale de la batea deslumbrando una vez más con su sonido notablemente moderno, llevando un concepto de rock bien duro. Y escuchamos con Río Extraño el segundo tema que pasó acá en la presión, verdaderamente muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho, un nuevo concepto de música del señor O'Connor, ¿sí? Para el año 2010 y trayendo la nueva música. Así que para todos los fanáticos de O'Connor, O'Connor sacó un nuevo disco el día de ayer, Río Extraño. Bueno, a ver. Bueno, gente, lo veo con cara de que la están pasando bien. ¿Vos qué decís? ¿La están pasando bien? Como siempre acá, bien. ¿Sí? Buen momento este de Teresa, la verdad que hubo bailongo acá. Estamos contentos. La idea era esa, ¿no? Sí, la idea es compartir siempre que se pueda nuestra música. Y bueno, acá estamos haciendo eso, compartiendo lo que hacemos y agradeciendo fundamentalmente la posibilidad, el espacio y esto que para nosotros es impagable, que alguien nos escuche del otro lado y que le guste algo de lo que hacemos. Buenísimo. Escúchame, te había hecho una pregunta similar, pero me interesaría que me cuentes algo de lo nuevo, de lo que va a salir. ¿2011? Sí. En marzo es la fecha estipulada para para que salga nuestro disco que tiene el título de Nacional y Popular. ¿Ya está? Sí, el título es ese y vamos a estar haciendo todo lo que es arte de tapa acá en el oeste. Vamos a estar haciendo todo lo que es imágenes acá en un circo que está en Catán. No cuento. Pero... ¡Yeah! ¡Vamos! Sí. Lucas tiene miedo que se abalancen las fans. Que se filtren, ¿sí? Bueno, vamos a estar en un circo que está acá cerca de la estación de Catán, así que vamos a estar la semana que viene haciendo fotos ahí, así que bien. Una carpita, un circo copado. Buenísimo. Para quien le mando saludos también, que han tenido la predisposición de prestarnos el set para que nosotros hagamos las fotos para el arte de tal. ¿Cómo? ¿Quién es? Gabriel Jovanovich, es el dueño del circo, así que. Un saludo grande. Nos damos un abrazo. Sí. Alguien más que tenga que agradecer, aprovechar este buen medio. No. Es un buen momento, ¿no? Mirá, yo tengo que agradecer tanto en mi vida. Que no te alcanza. No me alcanzan las horas. No soy. Debo tanto. Soy un debo tanta plata. He pedido tanto. Y he dado tan poco. Que no va a alcanzar la hora del programa. Aunque sea un poco para hacerlo feliz con música. No, esta gente quiere cobrar. No quiere. Esta gente en el clave. Voy con las canciones y ya no le interesa. Me dice, pagame, hermano. Basta de canzoneta. Bueno, sí. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos? Como quieran. ¿Sí? Sí, dale. ¿Estás preparado? ¿Seguimos? Vamos un poquito de rock and roll. Dale, ¿seguimos? Continuamos con Mamá Birra. Este tema se llama Sin Barreda. Bienvenido. Respira dentro mío, lo veo en el cristal. Quizás con la resaca empeces otra vez. Vas a lograr que salga mi instinto criminal. Se ríe mi fantasma y será la última vez. Hoy tendré que asesinarla. Declararla en extinción. Y tal vez después la extrañe. Debo terminar con la obsesión. ¿Quién trajo las botellas? ¿Y quién quemó el sillón? Dejaron mil papeles volando en mi habitación. Se ríe mi fantasma, lo veo en el cristal. Quizás con la resaca empecé. Hoy tendré que asesinarla. Thank you. parar la extinción. Y tal vez después te extrañe. Debo terminar con la obsesión. Rock. Acá seguimos con la presión. Con la presión rock prohibido pasar sin detenerse. Guillo, me subís un poquitito el retorno. Me subís un poquitito el retorno que se le bajó. Gracias. ¿Qué temita estuvieron tocando, si le decimos a la gente? El tema que pasó es Sin Barrera. Es un rock and roll que habla de una historia de amor complicada. Complicada. Y como que la quiere asesinar, tío. En realidad me parece que está hablando. El tema habla de del asesinato de lo que uno ve al espejo y no quiere ver. Está bueno, la vez está muy bueno. Baje esa música, viejo. Termínela. Termínela con eso. Es que bueno, él es más conductor que operador, digamos. Viene ahí de guillo, está nervioso. Ya no sé, se nos está yendo el tiempo, por eso mismo. En serio, no, pero está todo bien. Sí. Está todo bien. Tenemos unos mensajitos que dice. Eso es bueno. Sí, llegan al 15-33-98-60-28, dice, y oro es más que O'Connor. No, manzana, pusieron. Eso es un fanatismo. Yorio, ahí está, puso Yorio. Sí. Después se olvidó de dedicarme a mí, ese beso de Gustavo. Un beso enorme para Gustavo, mi primo el Pikachu. Un fenómeno, un abrazo para Gustavo. Ven ahí, tenemos más mensajitos. Dice, qué buena onda tienen los pibes, re tranqui. Por momento dice, los pericos, dice, son generis mata, dice, le encanta, ¿eh? Bueno, gracias. Después tenemos otro, dice, bueno, a pasar otro tema nuevo, dice O'Connor, antes que termine el programa nuevo, corazón, hoy ya se nos va el programa. El programa que viene, vamos a traer más, ¿eh? Aguante y la presión, saludos, el Colo, mi amigo el Colo, máquina, es enorme, ¿eh? Tenemos más mensajito que dice, qué bueno que está, dice, que vuelvan otra vez, mamá birra, pusieron, ¿eh? ¿Quién manda eso? No puso nombre, pero la gente. Bueno, a ti, anónimo, veniste el 27, que estás invitado, y ahí vas a tener más mamá birra. Ahí está, vamos a otro temita, dale, porque ya yo quiero otro temita antes que se vayan, porque ya se nos va el tiempo y quisiéramos terminar con un temita más. Como quieran, todo bien. Se va preparando, vamos, laburo. Desde ya, agradecidos nuevamente por el espacio, por el asado, por los chorizos, por las birras. Che, mi chimichurri no hablaron hoy. Lucas. ¿Cómo estuvo chimichurri? El fanático de mi chimichurri. Y bueno, estamos, no sé, ¿cómo? ¿Por qué no hablan, viejo? Formosa, ¿quién hace? Bueno, nos vamos con un tema que le hicimos a Formosa. Cuando estuvimos en Formosa, y el tema se lo hicimos a Formosa. No, manzana. Cuando estuvimos en Jujuy. En todas las provincias. Vamos, entonces, ¿una mamabirra? El cansancio siempre está después de tanto viajar, pero sobra paz llegando a Formosa. Hijo de la gran ciudad y vos hija de la calma, de trepar en tu niñez al paraíso, y te vine a cruzar, y como soy tan cruel, no dudé en enamorarte con mis versos. me enseñaste tu olor, me mostraste tu amor. Y esa pizca de dolor que no quisiste Formosa. La distancia siempre está, pero ella no nos separa, porque vos estás sentada entre mis piernas. Hijo de la gran ciudad, morir en este barullo, pero dormiré la siesta al lado tuyo. Y te vine a cruzar, como soy tan cruel, no dudé en enamorarte con mis versos. Me enseñaste tu olor, me mostraste tu amor. Y esa pizca de dolor que no quisiste Formosa, y te vine a cruzar. Y como soy tan cruel, no dudé en enamorarte con mis versos. Me enseñaste tu olor, me mostraste tu amor. Y esa pizca de dolor que no quisiste Formosa, y te vine a cruzar. Un aplauso al solo de Sly, subtitulado. Moments to come, I'm destined for anything at all. Down, down, lights will be shining on me like a new diamond ring out under the midnight hour. Oh, no one can touch me now. Well, and I can't tell my bed yet. Bueno, esto fue La Presión Prohibido Pasar Sin Detenerse, el acústico especial con la gente de Mama Birra. Buenísimo, histórico este programa. Nos estamos despidiendo porque, bueno, le vamos a dejar la posta para que termine Mama Birra este programa. Acordate que el próximo programa van a estar los chicos de Presión Cero acá haciendo un acústico. Así que, bueno, este programa fue puro y exclusivamente de Mama Birra. Muchísimas muchas gracias. Gracias nuevamente. Te dejo el espacio para que salude. A todos, el 27 los esperamos. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por la onda, muchas gracias por haber escuchado el programa, muchas gracias por llamar. Y bueno, gracias, como dijo el amigo Cerati, totales. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Como dijo el soldado Chamaé, cha gracias. Buenísimo, listo. Está súper agradecido. Y como dijo Carlito Pará, ahí a Pepe. Bueno, gente, nos vamos. Lamentablemente nos tenemos que ir. Estas dos horas fueron nada. No che, existen. Se están desnudando, Carlos. Acá se están desnudando, hermano. No estamos muriendo. Vámonos, Dios porque si no... Vámonos, por favor, te lo pido. Elio. Muchas Elio. Gracias. Candidato a presidente, te voto, papi. El primo, el manager, el Elio. Voto, la grande. Un aplauso para Elio. Un aplauso. Qué calor, bien. Un bueno. Saludo para la Roche. Gracias, la Roche. Vamos. Negra, se está... Un aplauso para, sacando acá la ropa que no para las mellizas, bien. Las mellizas negras que están ahí. Un aplauso para las mellizas negras. Bueno, nos tenemos que ir. Dale, chao, chao, gracias, viejo. Muchísimas el 27 gracias. Que quiera, venga, pase. ¿Qué pasa, papi? Vamos a seguir. Vamos con el estereotipado. Vamos, listo. ¿Pero qué es? No, estereotipado. Yeah. Bueno, un abrazo grande. Rock and roll, chao. Muchísimas gracias. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.